mesa, lo haré. Si quieres que grite y que salte y que mueva la cabeza, no me importa hacer el tonto, no me importa. Si quieres que me arrastre un poco, también lo haré. Si quieres que sea tu perro o tu gato y que te bese los pies, y si quieres puedes hacerme un poco de daño también. Pero nada más que eso, nada más. No puedo, no puedo hacerlo, no puedo, tampoco quiero. Hacerte reír, puedo hacer casi cualquier cosa que me pidas, y tal vez algún día tú hagas algo por mí.